Probando. Eco. Estoy probando el efecto eco y veo que funciona. Pero el eco del programa anterior no fue forzado. ¿Sí? Eco. Ahora no sale. Sonido. No suena el eco. Eco. Eco. Eco. Eco. Baby. Bueno, pues ha ido el eco. Y no me gusta que se haya ido. Voy a reinicializar el programa. Si quiere. Efecto eco. Esto funciona cuando le da la gana. ¿Sí? Eco. Sí, sí, sí. Hoy, programa número 11, sigo haciendo pruebas. Y he puesto un efecto de eco en tiempo real, por curiosidad, porque el efecto eco que surgió en el programa anterior y que no fue un efecto, y es la purísima verdad, surgió de forma natural. Y no era mi voz, era una voz que decía. Y ellas, o algo así, que están aquí, sí, no queréis un fin del mundo, pues ya lo tenéis, y es este que estáis viviendo, así de sencillo. Yeah. Y bueno, y yo voy a ser vuestro comentarista y os voy a decir lo que tenéis que hacer en cada momento mientras no lo sepáis. Por ejemplo, si no sabéis lo que tenéis que hacer, pues yo os voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué me lo dice a mí? ¿A mí me lo estás diciendo? Ah, vale. ¿Habéis visto Taxi Driver? Pues yo sí. Bueno, que yo os voy a decir lo que tenéis que hacer. Para empezar, ves películas, si no la habéis visto. ¿No habéis visto Taxi Driver? Pues a ver Taxi Driver. ¿Y Driver? ¿Solo Driver? Driver. Pues también veis Driver. Otra. Solaris, la moderna, la película moderna de Solaris. otra esfera. Decín la cosa. Venus, tengo que hacer una lista. Blade Runner, la primera parte. Probando. Y como sois tres, pues tres partes. Y esta ya es locurón. Saludos a las tres. Y no sé, la primera parte de Matrix creo que será imprescindible. Hablando de películas, que estamos en el fin del mundo. Y es así. Ya empiezan a suceder cosas. Voy a bajar el micro. Empiezan a suceder cosas importantes. Mientras estáis tan a gusto ahí en vuestras casas, mientras llega el verano que viene, que va a ser importante. ¿Qué podéis hacer ahí? Muchas cosas. Por ejemplo, tocar algún instrumento. Yo cuando hablaba de mi instrumento alienígena, me refería a mi ukelele. Porque si te fijas bien las formas que tiene y lo practicas durante tiempo, te das cuenta que es un instrumento alienígena. Y no me refería a mi pene, que a lo mejor también tiene apariencia de alienígena, un poco.